Estimadas, estimados, amigas, amigos, radio escucha de Espacios FM 107.3. Como muy bien dijo la dama que me antecedió, estamos en el programa y espacio Acompañando la Mañana. Como tenemos ahora panelistas acá, nuestra directora Anita Luisa desgraciadamente está enfermita con una violenta gripe. Esperamos que muy pronto se recupere para tenerla acá en el programa. Y como es natural, también saludamos a los santos de hoy. Gregorio, hoy día es San Gregorio. Que tengan un lindo día de onomástico los Gregorios. Recordemos también que hubo un papa, según me parece que recuerdo, Gregorio VIII. Gregorio VIII fue un papa que organizó y formó ejércitos de guerra para ir a invadir, atacar y eliminar, exterminar a los sarracenos, según decían ellos, la Iglesia Católica. ¿Quiénes eran los sarracenos? Los árabes, porque no eran cristianos. Este papa no fue muy cristiano también, por lo que podemos ver a través de la historia, pero es un recuerdo así como al pasar nada más. Saludamos a toda la población Pedro del Río Sañartu y a todas sus organizaciones deportivas, sociales, como juntas de vecinos y de la comuna, así como de la provincia y de la región. Estamos en el programa Acompañando la Mañana. Vamos a ir compaginando música en el mes de la patria que se inició ya el día 1 de septiembre. Hoy día lunes, es lunes 3 de septiembre y vamos a acompañarlo con música folclórica de nuestra patria. Entonces un espacio o cortina musical. bien, mis queridas amigas, dueñas de casa, amigos, dueños de casa que hoy día están en vuestra casita en esta mañana 3 de septiembre del año 2018. Vamos a leer un comentario que se hace en la prensa regional. Dice, a través de informes sobre situación del agua, investigadores advierten sobre el estrés hídrico que afecta a Chile. A través de un detallado análisis, un equipo multidisciplinario alerta respecto de la crisis que afecta al país y que requiere no solo el cambio de hábitos, sino también el reconocimiento del derecho al agua como una garantía legal más. Un recurso finito, es decir, limitado y con claras demostraciones de estar en crisis, por lo que requiere una legislación adecuada y mayor preocupación por parte de las autoridades. Así es como un grupo de especialistas chilenos describe, a través de un riguroso documento multidisciplinario, la situación del agua en Chile y, en general, en el mundo. Disculpen, amigas y amigos. En el mundo, el informe, comillas, el agua como recurso vital, cierra comillas, fue elaborado a través de una alianza entre la iniciativa científica Milenio y la Biblioteca del Congreso Nacional, Asesoría Técnica Parlamentaria, una idea que surgió con el objetivo de entregar y dejar disponible información respaldada por investigadores y científicos para ser considerada en la labor parlamentaria. Rodrigo Pérez y Andrea Neirot son parte del grupo de investigación que trabajó en el análisis y que la semana pasada participaron en los, entre comillas, diálogos del agua, en encuentro organizado por la Presidencia del Senado, en colaboración con la Universidad de Concepción, el Instituto Milenio de Oceanografía, la Iniciativa Científica Milenio, Cáritas Chile y la Vicaría Pastoral Social del Arzobispado de Concepción. Agrega, preocupaciones de especialistas distintas. Perdón, dije especialidades distintas, como son la geología y la sociología. Ambos precisan los principales aspectos que preocupan a la comunidad científica en torno a este vital elemento y también algunas de los caminos a seguir para mitigar la crisis por la cual ya atraviesa. En este sentido, Pérez señaló que hay que tener presente que, en general, las personas no se plantean la escasez del agua como un problema, ya que, entre comillas, dice, se cree que se trata de un recurso infinito, que por nuestras condiciones geográficas en el sur hay mucha, mucha agua, y la verdad es que no es tan así. Chile tiene problemas de escasez hídrica que van de norte a sur. Hay cuencas con estrés hídrico también en la zona sur. Entonces, un tema muy complicado, cierra comillas. El concepto de estrés hídrico es uno de los que están presentes en la discusión de los últimos años y que muy probablemente seguirá siendo protagonista en las próximas décadas. De manera sencilla, se refiere a la diferencia entre la demanda o extracción de agua que tiene cada cuenca hidrográfica y la oferta natural de la misma, que no logra satisfacer lo que se requiere, por lo que se transforma en un factor limitante para el desarrollo de las comunidades. Pérez precisó que uno de los mayores consumidores de agua es el sector agrícola, una situación que es común en esta área productiva en todo el mundo, seguido por la industria, la minería y el consumo cotidiano que suma apenas alrededor de un 6% del total del uso. Para que, como pueden ustedes ver, estimadas y estimados amigos radioescuchas, dueñas de casa, el agua es un recurso, desgraciadamente, más uno de los más importantes para la vida del planeta. Hagamos una cortina musical. Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana y estamos tratando el tema del agua, por cuanto es uno de los elementos fundamentales para la vida de todos los seres vivos de nuestro planeta y en especial del ser humano, que somos la mayor parte de los que habitamos en este bello planeta Tierra. Dice acá, el agua de la que disponemos es limitada. 97.5% es agua salada. 2.5% es agua dulce. El 1.2% está en la superficie de la Tierra. De este pequeño porcentaje de agua dulce, solo el 1.2% está en la superficie de la Tierra. El resto, agua congelada en los polos o glaciares. La escasez hídrica empeora por una intensa sequía además. Entonces, entre el 2010 y 2015, Chile ha enfrentado una ininterrumpida secuencia de años secos, con déficit de precipitaciones anuales que van de un 25% a un 45% en la zona central. En 2017 hubo 56 comunas se encontraban con decretos de declaración de zona de escasez vigentes de las 101 cuencas hidrográficas en Chile desde 2008. 75 de ellas han sido decretadas en escasez, principalmente concentradas en la cuarta y la quinta región. El uso del agua. Uno de cada cinco personas, más de 2.000 millones, entre paréntesis, en el mundo, no posee acceso a agua de calidad suficiente. El uso doméstico es de un 8%, minería y uso industrial un 10%. Agricultura y ganadería forestal 82%. Entonces, la ganadería, la agricultura y los forestales ocupan un 82% de la poca agua que hay. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento y los asume como esenciales para la realización de todos los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2010 afirma que el derecho al agua y al saneamiento es parte de la actual ley internacional y confirma que este derecho es legalmente vinculante para los estados. Hagamos otro espacio musical para entretener en esta mañana. Cuando estoy enchufado, caramba, y siento con plata, acariciando con plata. Dale, niñata, sí, seguro me está esperando. Un quinto yo arreglado, me debe estar preparando. Y estoy medio cosido, caramba, cielito mío. Estamos de regreso después de esta cortina musical y estamos tratando uno de los temas que es demasiado importante para la vida de nuestro planeta, tanto de los seres vivos como de los recursos naturales. Seguimos comentando. El uso doméstico del agua, reiteramos, es de un 8%. Minería y uso industrial, 10%. Agricultura, ganadería y forestales, 82%. Agrega, el impacto más significativo, más allá de qué área utiliza más el agua, es cómo gestionamos este recurso, buscando mecanismos y conductas más eficientes, precisó. No podemos satanizar al agro, porque Chile es un país que depende de la exportación de productos agrícolas y su economía está basada en ella en gran parte, así como el cobre, es decir, la minería, también es importante y también está entre los sectores de mayor consumo de agua. Lo que hay que hacer es tener sistemas más eficientes de uso del agua, pero también para evitar la contaminación de aguas subterráneas, ríos, etcétera, añadió Neirot. La legislación, aunque actualmente está en proceso de análisis, la reforma de Código de Aguas en el Congreso, que lleva ya más de 2 años, porque los señores congresistas parece que demoran mucho en hacer sus proyectos y sus, digamos, legislaciones. Los investigadores aseguran que todavía faltan puntos claves que deben ser abordados en la legislación chilena para la protección de este recurso. Comillas, legislación sobre el uso de las aguas privadas no hay, ya que el Código de Aguas otorga un derecho ilimitado de consumo que ahora se requiere reducir a 30 años. Pero lo que cada uno hacía con esa agua antes era problema de cada uno. No había un control, cierra de comillas, explicó Andrea Neirot. Si bien la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas ahora tiene ciertas atribuciones para controlar su uso, sobre todo por los niveles, no pueden fiscalizar si se está contaminando o si se está cultivando con agroquímicos ilegales. No existe eso y no hay una legislación que aborde este tema. La actual reforma tampoco considera estos temas, lo que preocupa a los científicos del área. Aunque en general en el mundo no hay países que estén a la vanguardia en este tipo de leyes. En este punto, Nerot asegura que uno de los puntos básicos es lograr el reconocimiento legal del agua en cuanto a sus derechos. Comillas, América Latina es en su mayoría reconocer el derecho al agua como un derecho humano. Los países más avanzados han sido Uruguay y Venezuela, que lo reconocieron en su constitución. Y hay países como Colombia que lo que han hecho es reconocer el tratado internacional por sobre la norma interna y otros. Como Argentina, que a través de decretos o jurisprudencia se reconoce el derecho al agua, dijo. Chile está muy atrasado en esto y recientemente el proyecto que reforma el Código de Agua incorpora este reconocimiento en un párrafo. Es la única mención, detalló. Si bien la investigadora reconoce que no se trata de la solución al problema de escasez, al menos nos va a garantizar que a partir de esta base se pueden desarrollar otras normas y políticas públicas en pro del abastecimiento del agua. Estimadas y estimados amigos, hemos hecho este, digamos, intervalo en el programa Acompañando la Mañana, porque creemos que es muy interesante saber lo que a nosotros nos interesa respecto a este vital recurso para la vida humana y la vida en general de nuestro planeta. Amigas y amigos, vamos a seguir escuchando música para acompañarles mejor la mañana. Cortina musical. En Chile, allá baja una mujer. Secreto y Navaja, al campo santo engañaba a los hombres con sus encantos. Al campo santo sí, Dios sale fuego por su temperamento. Su amor fue ciego, rica, bonita y mala. Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana. Estamos acompañándole a ustedes con noticias de la prensa local. Entonces vamos a ir con unos párrafos acá que pueden ser de interés para todos nuestros ciudadanos. Lo siguiente. Inédito programa de economía circular apoyará proyectos en la región. Toma fuerza gracias a emprendimiento. Sería hace unos años, las iniciativas sociales eran consideradas como asistenciales. Eso hoy ha cambiado y las ideas ya tienen otro enfoque. Casi 17 millones de residuos genera al año Chile. Residuos. Pero apenas el 10% se recicla. En el país existe una ley de fomento sobre la materia que promueve un modelo de desarrollo en que los desperdicios pasan a ser un recurso de valor, ya que se incorporan nuevamente a la cadena de producción como materia prima o energía. Así, nada se pierde. Por ello es que en los últimos años han ido surgiendo otras formas de emprendimiento y con ello, empleos, entre comillas, verdes. Ante este escenario es que tanto la Seremi del Medio Ambiente y Corfo están apostando a que esto se masifique con un programa de prototipos de innovación en economía circular, con la clara idea de respaldar el impulso de iniciativas que impliquen un avance hacia la llamada economía circular, donde la optimización de recursos es la clave, junto con el cuidado del entorno. Al respecto, el titular de la cartera medioambiental en Biobío, Mario Delaney, afirmó que con esto se está marcando un hito importante porque se están haciendo coincidir varias iniciativas. Por un lado, dijo que como Secretaría Ministerial se están haciendo cargo de fomentar la economía circular y la mejor forma de hacerlo, además de la política pública, es relacionarlo con algún tipo de iniciativas que financie este tipo de actividades. Agregó que esta es una señal potente y que pueden llegar a la comunidad, sobre todo luego de visitar ferias, donde habitualmente se encuentra con sorpresas muy interesantes, pues hay mucha innovación y prototipo. Abre comillas, si pensamos, por ejemplo, en que vamos a eliminar los plásticos, embalajes y las bolsas, hay ideas que ya están avanzadas, por lo que esperamos que pronto se puedan implementar y evolucionar. Cierra comillas, explicó. Atreverse. Macarena Vera, directora del Comité de Desarrollo Productivo de la región del Biobío, indicó que se trata de una iniciativa inédita en Latinoamérica, pues estamos levantando el tema de la economía circular en la región. Por ende, La invitación es que la gente se atreva a postular y levantemos proyectos que apunten a que no se haga una economía lineal, sino circular, con el fin de que todos los productos que se hagan permanezcan de manera indefinida. Destacó que el fondo máximo que se puede adjudicar un emprendedor es de 60 millones de pesos, con un cofinanciamiento de hasta 70% del monto total de la iniciativa. Por lo tanto, el fondo máximo que se puede adjudicar un emprendedor es de 60 millones y el cofinanciamiento de hasta 70% del monto total de la iniciativa se reitera. Tendencia mundial en este punto. Jorge Bizama, director de Social B, remarcó que los emprendimientos relacionados con el cuidado del medio ambiente y donde se reutilizan los materiales están siendo tendencia en el mundo, pero en la región, sobre todo en el último año, ha habido un despegue con ideas relacionadas en estos rubros. Cuando partimos con Social B hace 2 años, costaba mucho explicar lo que era un emprendimiento social, pues se entendía como un proyecto de asistencialismo o temas de vulnerabilidad social, vale decir, pobreza social. Pero hoy llegan emprendedores que se reconocen a sí mismos como emprendedores sociales, contó. Recordó que cuando conversaban con las incubadoras, les mostraban modelos de negocio que eran amigables con el entorno y reconocían que eso era lo que hacían. Pero el emprendedor, como no conocía los movimientos nacionales de la nueva economía, no se sentía parte de este paraguas. Sin embargo, hoy ya se saben que apuntan a otra cosa, fuera de lo tradicional, lo cual es muy bueno porque les permitirá unirse a grupos del país y de fuera. Con todo esto, cree que es muy importante que Corfo se esté sumando a la nueva economía, financiando este tipo de iniciativas, ya que este capital social va a crecer en la región. Entretengámonos, queridas amigas y amigos que escuchan Espacios FM 107.3, con otra cortina musical de tipo folclórica en el mes de la patria. Allá va Rosa con Daniel. Vamos a cambiar un poco de tema, estimadas amigas que escuchan Radio Espacios FM 107.3 en el programa Acompañando la Mañana. Vamos a ver aquí, dice lo siguiente. Dictamen de la Superintendencia de Pensiones. Emiten norma para traspaso entre AFPs. La Superintendencia de Pensiones publicó una nueva norma a la actual regulación sobre traspaso de afiliados entre administradoras de fondos de pensiones. Su objetivo principal, facilitar y simplificar el traspaso seguro entre AFPs. Para ello se permitirá efectuar dichas transacciones sin necesidad de que exista un enrolamiento previo por parte del usuario o que éste con anterioridad deba obtener una clave de seguridad como ocurre hoy. El objetivo de la norma es facilitar la selección de AFP por parte de los afiliados que decidan cambiarse, incentivando de esta forma la competencia entre administradoras y que los trabajadores premien a aquellos que les brindan un mejor servicio. A propósito de administradoras de fondos de pensiones, ustedes ya deben saber que para fiestas patrias, las pensionadas y los pensionados recibimos un aguinaldo, ¿verdad?, de fiestas patrias, que este año será de 18.784 pesos, más bajo que los aguinaldos que entregó el gobierno anterior, que era de 20.000 pesos. El nuevo gobierno no consideró el alza del costo de la vida y en lugar de haber aumentado este aguinaldo, lo bajó. Debe ser porque llegaron los días mejores para alegrar los corazones. 18.784 pesos. Como pueden ver, amigas y amigos, nuestras cajas de pensión que eran anteriores a las AFP nos daban mucho mejores beneficios que los que hoy día reciben tanto trabajadoras y trabajadores como pensionadas y pensionados de las AFPs. Ahora entre las AFPs se cambian los afiliados en una competencia a cuál le quita afiliado a la otra. En circunstancias que anteriormente cada caja por especialidad de trabajo tenía sus propios afiliados. Amigas y amigos, habrá que pensar muy bien cómo vamos a enfrentar más adelante este tipo de situaciones, que no puede ser que los pensionados y las pensionadas, que ya ni siquiera nos nombran así, sino que nos llaman adultos mayores, adultas mayores, y más aún, quieren cambiar al término de personas mayores. Por último, nos consideran personas, estimadas amigas y amigos. Vamos a pasar a otro tema, porque la verdad es que acompañando la mañana tiene esta característica ahora. Hay otra noticia acá. Miles de personas protestan en Moscú contra impopular reforma de pensiones. Entre comillas, se habrá menos confianza si se aprueba la reforma, dijo un líder comunista. El proyecto gubernamental eleva la edad de jubilación de hombres y mujeres. O sea, esto está pasando ya en todo nuestro planeta. Entonces, hay protestas hasta en Rusia, en Moscú, donde hay una reforma impopular de pensiones. El proyecto, dice gubernamental, eleva la edad de jubilación de hombres y mujeres. Miles de personas respondieron ayer en Moscú a la convocatoria del Partido Comunista de Rusia y otras organizaciones de izquierda para protestar contra la reforma del sistema de pensiones impulsadas por el gobierno, que eleva la edad de jubilación y es rechazada por la mayoría abrumadora de la población. ¿Será lo mismo que ocurre aquí en Chile? ¿La mayoría de la población protesta? ¿No será que aquí en Chile somos muy cabizbajos, agachamos la cabeza por todo y no reclamamos por nada? Pero sigue esta noticia, comillas, la restauración del socialismo es la salvación de Rusia, cierra comillas, rezaba blanco sobre rojo el enorme lienzo que encabezaba la marcha que precedió al mitin opositor que se celebró en la avenida Sájarov, uno de los pocos lugares próximos al centro de Moscú en el que las autoridades permiten manifestarse. Comillas, no hay confianza en el gobierno y habrá menos si aprueba la reforma, cierra comillas, dijo desde la tribuna el líder del Partido Comunista, Gennady Ziuganov, quien no dudó de tachar de, entre comillas, canibalística, cierra comillas, la modificación del sistema de pensiones. La propuesta del Ejecutivo que eleva la edad de jubilación en 8 años para las mujeres, entre paréntesis, de 55 años, de 50 a 63 años, cierra paréntesis, porque en Rusia a los 55 años jubilaban las mujeres. Y de 63 años máximo. Y en 5 para los hombres de 60 a 65 años. O sea, los hombres en Rusia jubilaban a los 60 años. Aprobada ya en primera lectura por la Cámara Baja del Parlamento, ha provocado un rechazo transversal en la sociedad rusa. Según todos los sondeos, cerca del 90% de los rusos se declara en contra. La negativa reacción popular a la reforma, argumentada con la necesidad de hacer sostenible el sistema de pensiones, obligó al presidente Vladimir Putin a anunciar propuestas para suavizarla en un mensaje por televisión a la ciudadanía en el que pidió, comprensión, cierre comillas, hacia la medida. Putin propuso elevar la edad de jubilación de la mujer de 55 a 60 años y no a 63 años, como señala el proyecto gubernamental, y crear un sistema de garantías sociales y laborales para la persona en edad de prejubilación. Según Ziuganov y otros dirigentes opositores, las propuestas de Putin no son más que un, entre comillas, retoque cosmético, cierra comillas, a la reforma, por lo que la campaña de protesta seguirá con igual fuerza. El diputado y jefe de los comunistas de Moscú, Valery Razkin, otro de los oradores, afirmó que, comillas, han caído las máscaras, cierra comillas, al señalar que Putin y el gobierno del primer ministro Dmitry Medvedev son lo mismo. Comillas, el Partido Comunista y millones de ciudadanos se oponen a la reforma. Hay dos posturas y ganará el pueblo. Nosotros somos millones y ellos unos cuantos, cierra comillas, enfatizó. Según la policía, al acto que terminó sin incidente asistieron unas 6.000 personas, mientras los organizadores elevaron la cifra hasta 100.000. También se celebraron manifestaciones en diversas ciudades del país, aunque fueron menos concurridas que las de la capital. Es decir, amigas y amigos, comentario aparte, el Partido Comunista en Rusia lucha y quiere que la edad de mujeres y hombres se respeten. No, aquí en Chile es muy distinto. Las mujeres jubilan a los 60, digamos, se pensionan a los 60 años, y los hombres a los 65. allá en Rusia era 55 años las mujeres y 60 años los hombres. Y el gobierno de Rusia quiere cambiar este sistema aumentando la edad de las mujeres a 60 años de pensión y a los hombres a 65, lo que el pueblo de ese país, que es un país bello, hermoso y con mucho sacrificio, logró avances fundamentales para el bienestar de su población, hoy día no aceptan ni van a querer permitir abusos de esta índole, de este tipo. Igual que ocurre acá en Chile, entre comillas, ¿verdad? Estimadas y estimados amigos, con este espacio musical, porque ya nos ha llegado la hora, nos despedimos hasta mañana para acompañarles con noticias, comentarios y la música de Acompañando la Mañana en Espacios FM 107.3. Pasa tranquilo, pon los caminos y allá en la cuesta. vez.